hay que ser mucho más contundentes en defensa y ver las cosas, anticiparse un poquito a las cosas. Que hay gente que lo ve, pero hay otros que desgraciadamente hasta de momento no. Creo que confío en que acabarán viendo. ¿Muchos errores al comienzo del partido? Sí, sí, pues bueno, entrenas una cosa, lo que pasa que al final no eres capaz, la gente no se mueve. Y luego, pues bueno, tenemos unos jugadores que son fundamentales para nosotros y que cuando no están en plenitud o no están acertados se nota. También era un partido un poco peculiar porque David Rincón tenía problemas en el hombro, Roberto Álvarez problemas en su brazo, el Ander resolviendo un poquito en ataque por la avería en la cabeza, pero vamos, no es excusa, ¿no? Si hay otros jugadores, pues sí que es verdad que yo creo que en esta categoría suele haber unos 7-8 jugadores muy importantes y el resto pues está para echar una mano, y cuando de repente pides a los que están un poquito más para echar la mano, que tienen que ser los que tiran del carro, pues quieras que no se resiente todo el equipo. Importante, Fernando, que dos partidos de casa, los dos ganados y 4 puntos ya en el casillero. No, está claro, aquí hay que asegurar en casa. Nos gustaría, yo creo que a todos nos gustaría jugar bien y con más comodidad, sobre todo para los que padezcan del corazón, pero bueno, de momento no ha sido posible. Y también yo estoy, hasta cierto punto estoy tranquilo por los resultados, porque aquí nadie regala nada. No sé si Jorge Blanco fue a Santander y iba a empate cuando faltaban 10-15 minutos. Nadie regala nada y todos pelean. Lo único es eso, hay que intentar mejorar las cosas y sobre todo no cometer errores tontos. Lo he dicho más veces, lanzar a portería y que te la pare el portero, entra dentro del juego del balonmano. Pero no perder balones un tanto absurdos y que esos son regalos. Demasiado parones, ¿no? En el partido, ¿no? No tenía mucho ritmo, ¿no? No, es una defensa muy avanzada y nosotros yo pero un poco la consigna, intentar defender bien, pero luego en ataque que se cansen ellos a base de estar arriba, bueno, que se muevan ellos más para... Es una... La defensa está avanzada, si te precipitas pierdes balones y propicias muchos contraataques. Era un poco la idea de estar tranquilos en ataque. Creo que no hemos estado mal, pero sí ha habido momentos que el equipo estaba demasiado parado. Y luego sí que ha habido demasiado parón por problemas de jugadores y luego porque ha habido mucha expulsión. Que creo que parte un poquito esta consigna de la federación, me parece bien. Y el jugador tiene que saber cómo defender, que los brazos son para... No para empujar, sino para defender. El fondo de armario vital también, ¿no? Puede ser para estos partidos tan igualados, ¿no? No cabe duda. La rotación. Cuanto más descansado llegues a los últimos minutos, más posibilidades tienes de errar menos. Y yo creo que también ha sido determinante el partido, ¿verdad? Es un partido de mucho trabajo por ambas escuadras, que al final, pues bueno, a lo mejor los últimos 10 minutos es cuando el Pozo Blanco se ha ido un poco abajo, justamente.